Emilio, a la espera de una asamblea de trabajadores y trabajadoras municipales, ¿no?, sobre esta propuesta, la última que dice hacer el municipio de Viedma, hoy por la mañana volvieron a proponer un mínimo aumento más, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros propusimos, ya llamamos a asamblea el día lunes para todos los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Viedma, que va a tener lugar mañana a las 8 de la mañana en la glorieta de la Plaza San Martín. Justamente no habíamos tenido ninguna respuesta del Ejecutivo Municipal. En la mañana de ayer nos convocaron para ayer a la tarde, justamente, para analizar otro tipo de propuestas, y ya con el Intendente presente en la mesa, tal cual lo habíamos pedido nosotros. Bueno, nos juntamos en el ámbito de la mesa de la Función Pública, el Intendente nos ofrece un 2.35 más, un 2.24 más de la respuesta, de la propuesta rechazada por nosotros. Para nosotros realmente nos parece insuficiente. El Ejecutivo Municipal dice haber hecho el máximo esfuerzo. Nosotros también lo entendemos, pero tenemos la necesidad de transmitir las necesidades de los trabajadores, justamente. Claro. Esto fue, lo recorrimos los distintos sectores de la municipalidad en el día de hoy, y mañana nos vamos a convocar para ver cómo se sigue con esta discusión salarial. Nosotros entendemos que mientras exista la posibilidad de dialogar, lo vamos a seguir haciendo. Seguramente, por lo que nos proponen los trabajadores municipales, es volver a insistir con el intendente municipal si se puede mejorar desde algún lado. Claro. Además de este, de unos puntos más en cuanto a la suba en el porcentaje de aumento salarial, ¿qué otras cuestiones se propusieron por parte del Ejecutivo? Sí, lo que nos proponen es una suma fija, no remunerativa, una suma en negro de 1.500 pesos que sería pagada por planillas complementarias. Sí. Para todos los trabajadores. Esta situación de sumas en negro nosotros ya la habíamos rechazado. Son tentadoras, porque, pero lo que pasa es que es pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Sí, entonces, de hecho, esta situación ya ha sido judicializada por nosotros en otros años. Buscamos que sean todos los sueldos en blanco. Pero de todas maneras es una situación ya a esta altura del partido que la tienen que resolver los trabajadores municipales en la asamblea. Seguramente alguna propuesta va a salir de ahí para que se pueda mejorar y dársela como alternativa al intendente municipal. Así lo vamos a trasladar. Esperemos que tengamos la respuesta, por lo menos desde la atención, y ver cómo se puede mejorar. ¿Cuál es la sensación de los trabajadores y de las trabajadoras municipales en estos recorridos que han hecho por las diferentes dependencias? Y están muy enojados, realmente. Están enojados y dolidos al mismo tiempo, porque entienden que los trabajadores hacen el esfuerzo diario y lo han hecho durante toda la gestión del intendente Fulques, y en este momento, que es cuando más necesitamos, es como que nos han soltado la mano. Entendemos también nosotros que se ha venido mejorando sustancialmente año tras año los sueldos, pero en este caso la inflación nos mató. Bueno, entonces esta situación de que nos digan no hay más, cuando sabemos que existe dinero en la municipalidad, que se está dando, por ejemplo, algunos créditos, algunas prestaciones no reintegrales para el resto de la comunidad, que se sigue incorporando gente dentro de la municipalidad como contratados, se siguen generando nuevos cargos jerárquicos, ¿sí? Entonces esta situación genera una incomodidad. Claro. Que esperemos que el intendente, ayer se la manifestamos, esperemos que la pueda resolver, que la pueda analizar y que tenga una mejor propuesta para los trabajadores. Bueno, recordemos mañana la asamblea, lugar y hora. 8 de la mañana en la glorieta de la Plaza San Martín, como lo hacemos todos los años. Y convocamos por este medio también a todos los trabajadores municipales, afiliados al sindicato SOYEM y no afiliados, lo mismo, ¿sí? Importante es poder escuchar todas las voces y seguramente que algo de ahí vamos a resolver. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.